cambiada te noté. Si no hacía mucho tiempo que te vi la última vez, no tenías ni cintura de costado ni que hablar, ni marcada bien las curvas, ni coqueta al caminar. No quisiera ser muy duro, confiésame la verdad, te querré yo más seguro si tranquila me explicas. No quisiera ser muy duro, confiésame la verdad, te querré yo más seguro si tranquila me explicas. Quiero todo natural, natural, natural, no te quiero con postizo, sin patino natural. Quiero todo natural, natural, natural, no te creas que el vestido te lo va a disimular. Quisiera ser muy duro, confiésame la verdad, te querré yo más seguro si tranquila me explicas. No quisiera ser muy duro, confiésame la verdad, te querré yo más seguro si tranquila me explicas. Quiero todo natural, natural, natural, no te quiero con postizo, simpático, natural. Quiero todo natural, natural, natural, no te creas que el vestido te lo va a disimular.